El gigante de la terminal presenta el show en vivo de Sonido Básico. Comienza así. ¡Ah! Arriba los cumbieros, soy soltero, soy soltero. Y esto dice: oh. Puerta, Leo. Toda la manito para arriba, sin los palmas. Y como dice él, que se escuche como fuerte. Solo y triste quedando yo. Dice, solo yo me quedé con un vacío tan grande en el corazón. ¿Qué? Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor. ¡Otra vez! Solo yo me quedé con un vacío tan grande en el corazón. Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor. ¡Las palmas arriba! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma! Con las palmas arriba. Todos los cumbieron con las palmas arriba. Todos los cumbieron con las palmas arriba. El que no hace palma es un rastrero. Quiero ver las palmas de todos los cumbieros. Porque esto dice. Y las palmas arriba. Pide el imache, la 1. Rapido dice a charla, saludo. Pide el imache. Y ahora. Yo quiero ver. Las palmas arriba otra vez, como dice. Eres para mí y no lo resiste, pero tu silencio. ¿Qué? Más fuerte, más fuerte. Llámame. Vuelve solo un momento hacia atrás. ¿Por dónde? Por las tardes de cualquier lugar. Sí. Sé que no recuerdas, pero tú fingiendo ocultas ríes. Por dentro debes llorar. Solo pienso en ti y no lo sabrás, que solo mis noches. ¿Qué? ¡Fuerte escondro! Llámame. El silencio soportó el dolor. ¿De qué? Dejo saber que lejos ya me voy. ¿Sí? Llevo de tus ojos un y tu sonrisa en el pañuelo. No quisiera saludar. Palmas arriba los cumbieros. Y la vagancia canta lo que dice. El que no salta es un rastrero. Yo Macho atrevido te quiere matar, esa pibita conmigo está. Guacho atrevido te quiere matar, esa pibita conmigo está. Que te quede claro, bailaba conmigo, moviendo la colita. Te puse pegando, la quisiste levantar. No te imaginabas que estaba conmigo, te cortó la cara, te quiere matar. Y con las palmas arriba, palmas arriba, palma, palma. Sonido fácil. Que piola está Verónica, como mueve la colita sin parar. Que piola está Verónica, como mueve la colita sin parar. Como mueve la colita sin parar. ¿A dónde están las mujeres de escombro esta noche? A ver. ¿A dónde están las mujeres infieles esta noche? ¿De quién es esta? Acá abajo. Para todas ustedes, mujeres traidoras, que hacen sufrir a los pibes ahí. Para todas ustedes, sonido básico te dice. Cómo la ven, con las manitos haciendo así, manitos bien ahí, bien ahí, bien ahí. Y me ayudan a cantar esto que dice. Fui feliz mucho tiempo a tu lado. Nunca creí que tenía que terminar así. Pasó tu mundo, que no olvidaré jamás. Ahora tiene un nuevo amor. ¿Qué? Pues que se escuche bien fuerte, escombro. Esto que dice: y quédate con él. Ya no hagas sufrir a mi corazón. Yo me voy aquí, tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. Y quédate con él. tema nuevo, Lucho. Toma pa' vos. Le presentamos tema nuevo en Escombro. Le quiero pedir disculpas a mi amigo El Potro, que dije que iba a venir a la radio. Y después a tal hora me llevaron a otro lado, los de Producción en el Norte, a un canal de televisión. Y te fallé, Potro, pero la próxima vengo directamente a la radio. Esto es lo nuevo de Sonido Básico. Espero que les guste, dice. Llegar, a pesar que hubo sufrimiento, que venganza podía esperar. Ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda, porque una vez hablaste mal de mí. Tú hablaste más de la cuenta, y hoy soy que no te quiere más. Tu amor ya lo echa al olvido. Qué pena que hoy te des cuenta que solo a mí me has querido. Y hoy soy que no te quiere ver. Tu amor ya lo echa al olvido. Qué pena que hoy te des cuenta que solo a mí me has querido. Con las palmas arriba. Palmas en alto, que esto sigue, no se termina, porque dice a todos ustedes. Va, va. Para Tibu Menor, para Pepe, para Maxi, que yo quiero mucho. Con las palmas arriba. Yo tu amiga Lucía, que hoy por hoy ya no eres mía, que ya no soy tu principito, y tú no eres princesa mía. Sé que un joven caballero te está quitando la vida, que me ha robado su cariño, lo que en el mundo más quería. ¿Cómo dice? Sé que te está volviendo a enamorar, y que me vas a olvidar. Si mis flores se marchitan, porque tu amor necesitan, y mi amor también se va a marchitar. Si conmigo ya le das, ¡sí! Y mírame a la cara. Ella ni te hacía soñar. Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía. Si ya no soy el hombre por el que morías, es ella ni te hacía soñar. Solo por ella. ¿Por qué? Solo por ella. ¿Por qué? ¡Los aplausos! ¡Seguimos! Otro tema nuevo para los pibes de 20 de junio, saludito. Seguimos con otro tema nuevo. Y el que lo conoce me ayuda a cantarlo, por favor. Para los pibes del 20 de junio, saludito. Esto dice... Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal y a todo renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Y cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de ti. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Con las palmas arriba para Emi. Que sigan esas palmas arriba, que sigan esas palmas arriba, porque la cumbia, porque la cumbia la traigo yo. Para Fabi y para Fabi, con cariño. Dice, porque te quiero, no estás conmigo, y a Dios le ruego, que sufrimiento que llevo dentro no sea eterno, de amor yo muero. ¿Qué? Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú mi amor te roban mi suspiro. Ya no aguanto más este tormento que me acecha, que me hace sentir lo que vivo sin tu presencia. Vivo imaginando que estás siempre a mi lado. No soporto más, quiero tenerte entre mis brazos. ¿Qué? Decirte que mi mundo está perdido. Decirte que tú mi amor te roban mi suspiro. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú mi amor te robas mi sufrir. Y la palma que nos vamos, palma que nos vamos, porque esto fue el show en vivo del sonido. ¡Nos vamos! ¡Los aplausos! Muchas gracias. Ahora sí, como siempre digo, para mí y para mi banda es un honor estar en este escenario con todos ustedes. Es un honor traerle músicas a ustedes y que ustedes la disfruten. Gracias por el respeto y por el cariño de siempre. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos despedimos con esto que dice... ¡Cartucho! ¡Sonido! ¡Sonido! hazme libre, tengo miedo de perder. Bien fuerte acá abajo, Me hiciste sufrir de más. Al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo. Dice, te amo, pero Dios me libre de este amor, pero igual te amo. Y ahora sí, nos vamos. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Lleguen sanos y salvos a casa, loco. Hasta siempre. Porque esto fue el show en vivo del sonido.